¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Bien, bien. Marcela, han anunciado desde el gobierno provincial que se amplía la presencialidad escolar en la provincia de La Pampa a partir del próximo lunes. A ver, contanos la medida esta que han tomado. Bien, sí, a partir del 28 hasta el 8 de julio se amplía la medida en las localidades que estaban, que todavía no se habían habilitado. Y inician sala de 5, primero y segundo grado, las prácticas profesionalizantes de las escuelas técnicas del séptimo año, la formación profesional y habilitamos tutorías en el nivel secundario, adulto, superior, si fuera necesario, si los directivos o un equipo de enseñanza considera que es necesario algún acompañamiento específico en grupo de estudiantes. Y también, que ya lo veníamos haciendo, los programas de apoyo focalizados para los alumnos con alguna con discapacidad o con que necesitan de las escuelas de apoyo a la inclusión. Ya veníamos con algunos, nosotros les llamamos PAF, la sigla, pero ahora habilitamos a estas localidades también estos apoyos focalizados. Bien, son las localidades donde todavía hay un alto riesgo epidemiológico. Sí, es el departamento Capital, Toay, Maracó, Victorica, Alvear, Realicó, tengo miedo de olvidarme algunos, pero eran los sí. Eduardo Castex, donde nosotros todavía no habíamos dispuesto el inicio de clases presenciales. Bien, y arrancan con las edades más pequeñas, vendría a ser las que edades están, más pequeñas, que sí, están escolarizadas. Sí. ¿El resto va a continuar con la modalidad el virtual? El resto continúa con la modalidad virtual, con el formato papel. Nosotros tenemos ya desde el comienzo, ¿no? Siempre, excepto los 9 días que tuvimos todos de un aislamiento estricto, nosotros tenemos habilitadas guardias en las instituciones porque los estudiantes pueden ir a buscar material en formato papel, las familias, y también a arreglar o a llevar una computadora que hay que arreglar o intercambiar algo. Entonces, eso continúa de esa manera. Nosotros decimos siempre que la no presencialidad tiene distintos formatos, que puede ser virtual, que puede ser en formato papel, así que eso continúa hasta el 8 de julio en el resto, digamos, de los niveles. Bien, el resto de las localidades que no estaban en alto riesgo epidemiológico y que las clases presenciales volvieron hace una semana en todos los niveles, en todas las modalidades. Ah, eso volvieron en todos los niveles y en todas las modalidades. Exactamente, bien. En todos los niveles y en todas las modalidades. Y bueno, llevamos unos días de esta medida que es de esta semana y todo va transitando bien, así que ahí volvieron alrededor de 25.000 estudiantes. Y bueno, así que ahora ponemos esto en marcha con la expectativa que después de las vacaciones volvamos a retomar como estuvimos hasta el 10 de mayo. Marcela, ¿hay acuerdo cuando se anuncian estas medidas con los gremios? ¿Esto lo charlan? Y por más que un gremio diga que no, ¿ustedes avanzan igual? ¿Cómo son las charlas esas, las negociaciones que mantienen? Hay cuestiones que son definiciones de política educativa, sí. Y hay otras que se discuten por supuesto en el ámbito paritario que es en este caso la COMISED, que ayer se presentó la propuesta en la COMISED, o más bien la definición hacia dónde avanzaríamos, y después se trabaja también con ellos los cómo llevar esto adelante. Pero hay cuestiones que son definiciones de política educativa que las maneja el Ministerio de Educación conjuntamente, bueno, con el gobierno provincial, porque va teniendo el dato día a día de cantidad de vacunados, de cómo va el tema de la epidemia, cómo está controlada, el caso, el dato específico de la ocupación de camas, que bueno, que todo incide en las definiciones, la circulación, la habilitación de otras actividades, esas son definiciones de política del gobierno, ¿verdad? Claro. Entonces, la educación entra también y tiene sus propias definiciones de política educativa. Después, con los gremios, avanzamos en muchos cómo llevar esto adelante, cómo organizarnos, cómo avanzar con determinados puestos de trabajo. Bueno, eso se discute en los ámbitos paritarios. Bien. Mencionaste la vacunación recién. ¿Qué, sí. ¿Qué cantidad de docentes están vacunados, los que están de forma frente al aula? Presencial. Frente sí. al aula, 95% de los docentes está vacunado. Del personal no docente, auxiliar, que nosotros comúnmente decimos porteros, tenemos el 98% vacunado. Ah, está un poquito más alto. Esto, aclarando sí. siempre que son los que están inscriptos voluntariamente. Exactamente, Pablo, exactamente, sí, así es. Los que están inscriptos, voluntarios, estos son los porcentajes que tenemos. Y esa diferencia de porcentaje, vos sabés que ahora se está convocando, por suerte, y masivamente, ya se van bajando las edades, pero los docentes fueron prioridad y siguen siéndolo. Algunos son COVID activo o han transitado la enfermedad o están aislados o recibieron la vacuna de la gripe de alguno de estos voluntarios que también por eso no se pueden vacunar. Entonces, bueno, estamos ahí con esos porcentajes, pero que son altísimos. Claro. Marcela, ¿y han detectado, sí, deben tener el registro de la cantidad de docentes que no están inscriptos para recibir la vacuna? Sí. Nosotros tenemos 10.750 más o menos docentes activos en el sistema frente al alumno. Y hay alrededor de 2.200 más o menos que no se han inscrito. Que no se han inscrito. Ah, o sea que así que siempre los invitamos a que se inscriban y que el proceso de vacunación continúa, que esto disminuye la morbi y mortalidad, que es un cuidado para todos, así que siempre estamos acompañando todas estas campañas de inscripción. Claro. En estas reuniones que mantienen en la COMISET o que mantienen con los gremios, ¿había un pedido de los gremios de que no se vuelvan a la presencialidad hasta después de las vacaciones, Marcela? No hubo un pedido explícito. Nosotros siempre fuimos todos los martes y cuando fue necesario dos veces por semana, vamos a COMISET, llevamos un análisis exhaustivo del porcentaje de vacunados, de localidad por localidad, cómo está el control de la epidemia. Así que explícito de no volver, no, siempre vamos conversando y de hecho cuando fuimos y explicamos por qué no volvíamos en estos departamentos y en estos tres departamentos y algunas localidades puntuales, fue justamente basado en datos. Así que siempre sí, los gremios piden el resguardo, el cumplimiento del protocolo, el avance de la vacunación, siempre hacen alguna observación con respecto a la circulación, así que bueno, nosotros ahí vamos dando las explicaciones de cada uno de estos puntos, ¿no? Claro. Marcela, hace bastante que no hablábamos con alguna autoridad del Ministerio de Educación. Quedó pendiente una pregunta que era para hacerla hace dos meses aproximadamente. Pero bueno, te la hago ahora. ¿Hubo una demora en suspender las clases presenciales en su momento cuando el pico de contagios en las ciudades más importantes era alto? Teníamos 900 casos en la provincia. ¿Se demoró en tomar esa decisión? ¿Qué análisis hicieron? No, Pablo, no, estoy convencida, estamos todos convencidos que no, porque en realidad la escuela, nosotros no tuvimos ni un solo brote epidemiológico en las escuelas de la provincia. ni uno solo. La escuela es un lugar muy cuidado, muy cuidado. Los docentes, directivos, coordinadores, las familias han trabajado mucho el protocolo, porque nosotros sabemos acá que la clave está en el cumplimiento del protocolo. Tapabocas, distanciamiento de 2 metros, lavado de manos frecuentes, entonces ventilación cruzada en las instituciones, y eso se cumplió y no hubo brotes epidemiológicos. El tema sí es que, bueno, se cortan las clases, pero por la circulación, porque esto nos afectó a toda la sociedad, digamos, y hubo que hacer un corte para todas las actividades. Pero en las escuelas, no demoramos. Bien. Fuimos acompañando todo este proceso, porque además, otra cosa, Pablo, sí. La escuela, nuestra tarea es enseñar. Y también nosotros enseñamos en las escuelas a convivir con la pandemia y enseñamos el cuidado, que es clave, porque las escuelas trabajaron todo el mes de marzo y permanentemente, porque primero lo trabajás, lo enseñás y después lo convertís en hábito. Cuando lo convertís en hábito, hay enseñanza, ¿sí? Y hay aprendizaje. Y eso se traslada al resto de la sociedad. Entonces la escuela es un espacio donde, además de enseñar saberes generales, prescriptos y curriculares, también enseñamos a convivir con esta pandemia. Entonces nosotros estamos convencidos que sostuvo hasta que se pudo, y cuando hubo que frenar la circulación en todo, también la escuela fue un ámbito de suspensión de actividades. Bien. Marcela, la expectativa es que con el avance de la vacunación, como contabas recién, y los casos si se mantienen así, es que después del receso invernal se vuelva a las clases presenciales en todos los niveles y en todas las ciudades. Efectivamente. Ese es el objetivo. Sí. Por eso nosotros estamos haciendo estos pasos graduales, progresivos, focalizados, y el objetivo es que el 26 de julio, después del receso, retornemos al esquema que teníamos al 10 de mayo. Implicará también en este periodo, bueno, revisar la organización de las burbujas. Hay que ir tomando también medidas en este tiempo, porque, bueno, hay que ver cómo evoluciona todo este proceso. Y escuché alguna queja por ahí que se reprodujo en algún medio del frío en este momento y el regreso a la presencialidad. Sí. ¿Lo han analizado eso? Sí, lo analizamos, porque en nuestro protocolo ya está, ya lo trabajamos en el mes de marzo, abril, con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de organismos internacionales, del Ministerio de Educación de la Nación, con epidemiólogos especialistas, donde la calefacción puede estar prendida en las instituciones. Lo que hay que garantizar es la ventilación cruzada. Cuando hablamos de ventilación cruzada, nos estamos refiriendo a 5 centímetros cruzados de la abertura de una ventana o de una puerta. Eso está en el protocolo. La semana pasada esa recomendación volvió a salir de la COMISET. El día viernes la volvimos a reenviar a todas las instituciones educativas. Es la ventilación que vos tenés en tu estudio, que tenemos en nuestras casas, que tenemos en una oficina, también en la escuela. Esos 5 centímetros de ventilación cruzada de puerta a ventana. Eso es clave, son recomendaciones del mundo que hay que aplicar. Por eso pedimos tanto que revisen esto, que miren el protocolo, porque la calefacción está prendida en las instituciones educativas. Bien, y ventilación que siempre, y los que tenemos muchos años de aula, siempre la tuvimos, tuvimos ventilación, porque nuestra calefacción es muy buena en las escuelas pampeanas y siempre se necesita esa abertura, siempre estuvo. Bueno, ahora es una recomendación precisa en tiempos de pandemia. Marcela, ¿va a haber algún pedido especial para que se vacune a la docencia pampeana con la segunda dosis y que tengan prioridad? El proceso continúa, Pablo. El proceso continúa y esto si las vacunas llegan al ritmo que lo están haciendo, que es muy bueno, bueno, uno va viendo también ustedes en los medios todo el tiempo están dando cuenta de cómo avanza este proceso de vacunación, así que el ritmo tenemos la expectativa que se sostenga cuando corresponda, que esté en la segunda dosis. De hecho, ya hay alrededor de 3.000 docentes con segundas dosis. Ah, bien. Así que el porcentaje es muy bueno. Bueno. Bien, Marcela, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, remarcar. Mucho cuidado, mucho protocolo, mucha aplicación del el cumplimiento estricto del protocolo es la clave para que podamos continuar con la presencialidad, aprender a convivir con la pandemia. Así que estos cuidados son claves. Y para garantizar y asegurar la presencialidad en las escuelas. Así que gracias por estar.